Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, buenas noches, qué gusto. Qué gusto que estemos en contacto una vez más aquí, en Esta Noche. Damos comienzo a una nueva edición de este programa donde intentamos fuertemente escucharnos, comprendernos, sentirnos, pasar por nosotros las palabras y que nos sean realmente muy significativas. Más lejos aún del cielo, las iniciales. Desde el Estudio México del Camino FM, estamos comenzando una nueva edición de Esta Noche, que como ustedes ya saben, es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, AUDEFLO, la Asociación de Artistas Unidos y Unidas de Flores, y por supuesto, El Camino FM. Estaba repasando la lista enorme de contenidos para compartir y ustedes van a ver que una vez más vamos a ir desde la poesía a los cuentos, a los discursos, porque hoy tenemos discursos, a reflexiones, a consejos, a haikus. A partir de una propuesta local vamos a dar también este espacio para este formato de literatura, haiku, que les sugiero investigar. Pero bueno, en plan de aprovechar al máximo el tiempo, vamos ya a distribuir la palabra y en este caso, quien va a abrir el fuego en la noche de hoy va a ser China Zorrilla, que nos va a dejar un poema que ya hemos compartido aquí en la interpretación maravillosa de Margarita Caetano, En paz, de Amado Nervo. Así que con ustedes, la artista. Esta noche. ¡Disco! Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni castigos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al fin de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las hieles o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando sembré rosales, coseché siempre rosas. Sé que a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé largas a veces las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran? De codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido, ¿hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana, la tumba. Y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. Creo en mí. Me pisoteé por el suelo, me golpeé con hirientes palabras, me culpé con culpas ajenas, queriendo ser otra. Mojé mi almohada con agua salada, de llanto que no soportaba. Hoy creo en mí. Hoy me levanté y sonreí, aún con lágrimas en los ojos. Tal vez no sabía nadie que así soy yo, porque me resguardo, quizá para no sentir dolor. Me vuelvo como el escarabajo con su armadura, para que no entren las balas de tu opinión. Aún así me hieren a veces las flechas que golpean en mí indiferentes. Tal vez sin intención de ser hirientes. Quizá mi figura no muestre la fragilidad que a veces siento en la carne y adentro, en el alma. A pesar de todo, yo creo en mí, porque tengo un corazón que sabe amar y perdonar. En mí florece el amanecido sueño de esa niña que una vez creyó que era posible. En mí habita aún esa niña que cree en sí misma y tiene las fuerzas para lograrlo. Aunque sea difícil, aunque el tiempo pese sobre mis hombros, aunque a veces desista y tenga ganas de largar las riendas de mi vida, sé que puedo, porque no estás completamente sola, porque después de la tormenta viene la calma, porque después de la tempestad sale el sol. Hoy abro más grande aún mis ojos y miro al cielo, y sé que puedo lograrlo. Los sueños están para cumplirse y sé que puedo lograr los míos. Había una vez dos monjes zen que caminaban por el bosque de regreso al monasterio.

y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Es siempre en toda ocasión el trago el peor enemigo. Con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado, aquel que ofiende embriagao merece doble castigo. Si entregan su corazón a alguna mujer querida, no le hagan una partida que la ofenda a la mujer, siempre los ha de perder una mujer ofendida. Procuren si son cantores el cantar con sentimiento, no tiemblen el instrumento por solo el gusto de hablar y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Estas cosas y otras muchas medité en mis soledades. Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos. Es de la boca del viejo de donde salen las verdades. Consejos de Martín Fierro a sus hijos. E indudablemente estos versos han hecho carne en la genética rioplatense. Bueno, y es muy común escuchar estas frases repetidas asociadas a nuestras conductas. Y también mientras escuchaba recordaba aquel cuento que compartió José Ramón Mediza aquí del libro Ficciones de Jorge Luis Borges, donde bueno, también aparece Martín Fierro. Antes estuvo también por primera vez, y ojalá que no sea la última, Facundo Cabral, y un poco antes, quizás se dieron cuenta, quizás no, el doblaje nunca es tan agradable, pero es una película escrita, dirigida y también actuada por Charles Chaplin, El Gran Dictador. Una película, fíjense ustedes, de 1940, donde ya en desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Chaplin hace este alegato por la paz, ¿no? Qué importante las manifestaciones del arte y la cultura toda en generar esta cultura de paz en forma permanente. Para participar de esta noche es absolutamente muy simple, alcanza con enviarnos un mensaje al 099-644-233. Y a partir de allí, bueno, veremos cuál es la mejor manera, si nos encontramos en el estudio, si nos envían mismo por alguna de las aplicaciones, producciones que ustedes tengan o que estén generando, de manera tal de poder compartirlo aquí y poder, obviamente, seguir enriqueciéndonos como comunidad. Ya se han dado cuenta quienes nos escuchan por primera vez de la diversidad de las propuestas, porque la idea claramente es poner a la palabra en el podio, ¿verdad? A la palabra en todos los formatos donde se presenta, poder escuchar, poder permitir que estas palabras vibren en nosotros y nos generen pensamiento, reflexión, imaginación, sueño, tristeza, bueno, que nos generen, que nos afecte. Y avanzamos en esta noche y en este caso le damos una vez más la bienvenida a Luis Lerena, que se acuerdan, ¿verdad? Inauguró su presencia aquí la semana pasada, bueno, y hoy agradecemos que vuelva a estar. Así que adelante, Luis. Mm-hmm. La hipocresía es una llama que no entibia. Es una luz que no disipa las tinieblas. Es la falsa carcajada del payaso tras un rostro disfrazado de acuarelas. La hipocresía es la mentira en una boca de quien lastima a sabiendas con sus dichos. Es un arma que a veces se revela y dispara contra el que jaló el gatillo. Es la maldad vestida de bonanza. Es la trampa colocada en el camino de quien te puso el hombro cuando estabas a un paso apenas del borde del abismo. Es el ardid que utilizan tantas veces los que operan los poderes y el destino para hacerse de forma mala vida de cada cosa que los pueda hacer más ricos. Detesto al que la lleva cual bandera, como forma de vida, como un vicio, herramienta venenosa y traicionera que el de arriba alguna vez pondrá en su sitio. Quien les habla, profesora Nelly Moreira, esta noche tiene el placer de compartir con ustedes citas desde el libro Dialogando con la Mente, escrito por Mario Detfried, una visión desde la neurociencia respecto a la aptitud por aprender. Año 2017. Mario Detfried es doctor en medicina, fundador y presidente de la Fundación Argentina de Neurociencias y Ciencias Cognitivas en 2011, profesor de la Diplomatura en Neuroeducación y Aprendizaje. ¿Qué es una aptitud? La aptitud hace referencia al talento natural, destrezas o las habilidades específicas que cada individuo tiene o desarrolla. Afirma que en la actualidad se acepta que el cerebro alcanza el 90% de su tamaño a los 6 años de edad. Y el 10% restante lo adquiere posteriormente. En efecto, la mayoría de las regiones cerebrales continúan desarrollándose, siendo la región prefrontal la que más tarda en adquirir su tamaño definitivo. Y esto se logra alrededor de los 30 años. Esta última, la región prefrontal, conocida también como el cerebro ejecutivo, es responsable de las funciones cognitivas complejas superiores, como la planificación y la toma de decisiones, junto a la regulación del trabajo social, del comportamiento social, que nos permite interactuar con el resto de las personas. Detfried comparte la información que los últimos adelantos de la ciencia podrían explicar por qué ciertos adultos actúan como adolescentes, mientras que otros tienen la dificultad para decidir, planificar y continuar con las tareas aprendidas, ya que estas habilidades se logran una vez que el cerebro se encuentra completamente maduro desde el punto de vista funcional. Y continúa afirmando Detfried: debemos tener en cuenta que el cerebro sigue cambiando a lo largo de toda la vida, y cuanto más está expuesto al entorno, mayores son las modificaciones que tienen lugar, lo que actúa de la misma manera como lo hacía previamente. Para que ello ocurra, se van consolidando nuevos circuitos neuronales que adquieren mayor o menor estabilidad de acuerdo a las demandas que surgen del medio ambiente. Y esto es lo que mantiene la aptitud por aprender. Wettfried hace referencia a la importancia de ejercitar constantemente el cerebro, estimular la memoria, la concentración, leer constantemente es muy importante para el cerebro, ya que entrena la imaginación, enriquece el vocabulario, observar un problema de diferentes ángulos para resolverlo, armar rompecabezas, resolver crucigramas, escribir, escuchar música, realizar ejercicios, dormir lo suficiente, alimentarse en forma saludable. En tal sentido, el académico y director del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Pedro Maldonado, señala que antes se creía que el aprendizaje solo ocurría en la juventud, pero ahora se sabe que continúa durante toda la vida. Gracias por compartir con ustedes estas reflexiones que permiten pensar en el cerebro como el encargado de integrar toda la información recibida por los órganos sensoriales y organizar las respuestas pertinentes, controlar las funciones motoras, emocionales y todas las funciones cognitivas superiores, razonamiento, expresión emocional, memoria, aprendizaje. Gracias. Ahora por la economía prácticamente se justifica todo. Incluso las últimas encuestas ya empiezan a decir que el ciudadano está aceptando los recortes, incluso los ve necesarios. ¿Esto a qué se debe? ¿Se debe a que somos masoquistas, a que somos conformistas o a que somos responsables? No, se debe a una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre, que es el miedo. Se debe al miedo. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ¡ay, pues menos mal, no nos han fusilado! ¡Qué bien! Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Tenemos un poquito de culpa los medios de comunicación en ese estado de acojonamiento. Mire, a mí la palabra culpa, que estaba muy explotada por la Iglesia y que sirven para dar miedo desde el punto de vista religioso, ¿verdad? No creo que somos tan culpables. Mire usted, la Iglesia, no el pensamiento religioso, la Iglesia como institución, ¿verdad?, es una rémora para el progreso humano. ¿Por qué? Pues porque es dogmática esencialmente. La Iglesia no puede permitir el pensamiento libre. Lo dice el Papa. El Papa dice siempre, eso es relativismo. Claro, se queja del relativismo porque él es absolutista. Y el dogma es el dogma. La Iglesia es el arquetipo del razonar al revés. Es decir, primero se cree en Dios y luego se inventa el Dios que conviene, se le atribuyen los atributos y las formas y tal, o se inventan 10.000 dioses como en otras religiones o lo que sea, pero primero se cree y luego se razona. El hombre libre primero razona y luego se cree lo que ha razonado. Ayer fue miércoles toda la mañana. Por la tarde cambió. Se puso casi lunes. La tristeza invadió los corazones y hubo un claro movimiento de pánico hacia los tranvías que llevan los bañistas hasta el río. A eso de las 7 cruzó el cielo una lenta avioneta y ni los niños la miraron. Se desató el frío. Alguien salió a la calle con sombrero ayer y todo el día fue igual, ya veis qué divertido. Ayer y siempre ayer, y así hasta ahora, continuamente andando por las calles gente desconocida, o bien dentro de casa merendando pan y café con leche, qué alegría. La noche vino pronto y se encendieron amarillos y cálidos faroles y nadie pudo impedir que al final amaneciese el día de hoy, tan parecido pero tan diferente en luces y en aroma. Por eso mismo, porque es como os digo, dejadme que os hable de ayer, una vez más de ayer, el día maravilloso que ya nadie nunca volverá a ver jamás sobre la tierra. Haiku. Tan solo estoy, mas no pretendo ser yo, mujer que no soy. Muy bien, excelente, muchas gracias, Lucía, con el primer haiku que aparece aquí en esta noche. Para quienes no estamos muy familiarizados, es toda una aventura esto de ingresar a esta literatura. Así que muchísimas gracias por abrir el fuego en ese sentido, ¿no? Por ser la primera presentación que tenemos por aquí. Bueno, les recuerdo que estamos cerrando, empezando a cerrar despacito esta noche del día de hoy, desde los Estudios México del Camino FM, luego de haber recorrido un programa intenso, variado en muchísimos sentidos, y también será así en el final. Les recuerdo que están los concursos de ecos literarios abiertos, tenemos hasta el 15 de agosto, tanto el concurso de cuentos cortos como el concurso de poemas. Les invitamos a participar, también a compartir desde aquí, desde la radio, y luego los audios quedan colgados en alguna red social. Más bien en un sistema de archivo, más que red social, que ya les iremos contando. Y para eso alcanza con que ustedes se comuniquen al 099-644-233. Y a partir de allí, bueno, generamos una línea de comunicación lo más amplia posible. Bueno, también les cuento, como parte de Audeflo, que están las actividades permanentes. Cada miércoles en el salón que generosamente el Club Plenitud nos presta, y también las actividades de Audeflo en los barrios. Por lo tanto, la movida cultural no se detiene, así como los domingos la habremos escuchado a los tambores. Durante el resto de la semana siguen ocurriendo cosas que tienen que ver con la cultura, y bueno, Audeflo se pone la bandera en ese sentido. Volviendo al programa que nos convoca, vamos a repasar, aquí tengo la ficha del día de hoy. Comenzó China Zorrilla con un poema de Amado Nervo, En Paz. Luego siguió La Cena Miserable, de César Vallejo. Luego, lo tengo que buscar porque es tan variado, estuvo Lucía con el poema Creo en mí. Estuvo Jorge Bucay por primera vez con el cuento El cruce del río. Estuvo Charles Chaplin con un fragmento que, bueno, al doblaje no quedó con la riqueza que tiene, pero aún así nos permite valorar un texto de 1940, fíjense ustedes. Luego estuvo Facundo Cabral, también por primera vez y súper bienvenido, con un relato que él tituló El mendigo y el zapatero. Luego estuvo Los consejos de Martín Fierro a sus hijos. Después estuvo Luis Lerena y sus reflexiones. Estuvo Nelly Moreira con un texto que el autor tituló Dialogando con la mente. Estuvo luego José Luis San Pedro en un formato de entrevista hablando sobre el miedo y cómo nos manipulan. Estuvo Ángel González con su poema Ayer. Estuvo finalmente Lucía con el haiku. Y ahora, para finalizar, va a estar Hernán Cassiari leyendo un cuento del doctor Robles, y la musicación es de Nahuel Panini. También está grabado muy caseramente, pero también nos permite ese cuento o ese relato y esa música valorar los momentos que hemos transcurrido como comunidad. Y me parece que el texto, el testimonio, la música, el canto, dan cuenta de eso. Así que así es como cerramos esta noche de esta noche. Los esperamos la semana que viene o cuando ustedes lo deseen. Chau, chau, chau. Chao. Dice el doctor. Roberto Robles en Facebook hace menos de una semana. Hoy están llegando muchas ambulancias, con las sirenas hasta dentro mismo del hospital. Capaz sean las mismas de todos los días, pero hoy puedo contarlas una por una. Hoy puedo percibir todos los sufrimientos, ver el cansancio disimulado en una sonrisa oculta detrás de los equipos de protección de la gente que me cuidó y que me cuida, cuerpo a cuerpo. Hoy creo es 9 de septiembre del 2020, es media mañana. Caminé hasta mi ventana y pude ver la calle donde nos tocamos las manos por última vez. La calle por la que llegamos en tu auto, la calle Cerviño. Hace mucho, este hospital también fue mi escuela. Algunos de mis maestros, que me apasionaron por la cardiología, estaban acá. Jorge Neira, Néstor Raimondi, Simón Salver. Yo quería aprenderme todo de golpe y me emborrachaba en la experiencia maravillosa de pelear la vida de otro, porque era una experiencia extraña. Anhelar esa adrenalina de un dolor ajeno, de un sufrimiento que en aquellas épocas ya uno percibía. Yo solamente quería dar batalla y vencer. Era un orgullo de los cuerpos de élite en la emergencia médica que recién empezaban a formarse a mediados de los años 80. Ahora es septiembre, es el año 2020. Me asomo a la ventana de un cuarto en este mismo hospital, más de 20 años después, y miro la calle por donde tantas veces entré y salí. Hoy estoy volviendo intacto de mi batalla, intacto del frío mortal de la tierra, intacto del llanto, del miedo en mi cuerpo. Confié en Dios y confié en mis colegas, y aún así tuve miedo. Creo que ya dejaron de llegar las ambulancias. Se habrán secado las flores de mi jardín. Incluso si se secaron, no va a dejar de llegar otra vez la primavera. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que